Viernes 27 de septiembre. Para estudiar y meditar, lee Un testigo fiel y bondad, la llave que abre los corazones, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 436 a la 444 y página 86 a la 101. Comillas, la obra que hicieron los discípulos, hemos de hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser un misionero. Con simpatía y compasión, tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien de los que necesitan ayuda y procurar con todo desprendimiento aliviar las miserias de la humanidad doliente. Comillas, hemos de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar a los que sufren y a los afligidos. Hemos de auxiliar a los de ánimo decaído e inspirar esperanza a los desesperados. Comillas, el amor de Cristo, manifestado en un ministerio de abnegación, será más eficaz para reformar al malhechor que la espada o los tribunales. A menudo el corazón que se endurece bajo la reprensión es ablandado por el amor de Cristo. Ministerio de Curación, páginas 71 y 73. Comillas, la esclavitud, el sistema de castas, los prejuicios raciales, la opresión del pobre, el descuido del infortunado, todas estas cosas son declaradas como anticristianas y una seria amenaza para el bienestar de la raza humana y como un mal que la Iglesia de Cristo está encargada de cambiar. Notas biográficas de Elena de White, página 519. Preguntas para dialogar. 1. Hay mucha gente, grupos y organizaciones que buscan aliviar la necesidad del mundo. ¿Qué fortalezas, ideas y recursos únicos puede aportar la Iglesia Adventista del Séptimo Día a esta tarea? 2. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que te hayas sentido animado y apoyado por la comunidad de la Iglesia? Al aprender de esa experiencia, ¿cómo puedes extender ese mismo estímulo a los demás? 3. Además del apoyo de una comunidad eclesiástica, ¿qué otras cosas pueden ayudarte a evitar que te canses de hacer el bien? 4. ¿Qué proyectos e iniciativas conoces que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo está apoyando actualmente para aliviar la injusticia y la pobreza? ¿Cómo podrías contribuir con este aspecto de la obra de la Iglesia? Resumen. Sí, como cristianos somos llamados a aceptar las necesidades de los demás, especialmente de los que sufren y los oprimidos. Y aunque tenemos responsabilidades individuales en este aspecto, como comunidad que se dedica a servir a los demás, podemos ser mucho más eficientes, trabajando juntos como familia de la Iglesia. www.audioescuelasabática.com presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre julio-septiembre del 2019. Uno de estos mis hermanos más pequeños, servir a los necesitados. Autor Jonathan Duffy. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web, lector Raúl Benjamín Bustamante.